Tenemos del otro lado de la línea al mismo director de Urrutia, Juan Carlos Ábalos, a quien, bueno, le agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo. Buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto poder hablar y, bueno, que nos escuchemos. Agradecerles el interés por esta actividad que va a desarrollar el hospital en conjunto con la municipalidad, acá en el Parque Integrador, y que está dirigida a todos los vecinos, a todos los habitantes acá en el corredor, que va a contar con la participación de integrantes de nuestro equipo de salud, ¿sí? Uh-huh. Dirigió estos testeos, consejerías, actividades de vacunación, así que se va a efectuar entre las 18 y las 20:30, como les decía, en el Parque Integrador acá en Unquillo. ¿Sí? Uh-huh. Forma parte, bueno, como de estas actividades que tienen que ver con la semana del VIH, ¿sí? Bien, sí, jornadas más que importantes, y aparte un hospital que está súper comprometido con todos estos temas, ¿no? Contanos, Juan, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Lo vienen haciendo hace ya un tiempo? Venimos haciendo actividades de testeo en conjunto con distintas instituciones y en distintas actividades que se hacen en el corredor para tratar de que lleguen a la comunidad. Cuando se han hecho, por ejemplo, alguna actividad en alguna localidad o acá en el municipio, ahí se llega gente de nuestro equipo y hace esta actividad. Quiero cederle la palabra a Marcos y a María José, que están en la actividad y que les van a dar más detalles de todo lo que se hace, ¿sí? Bueno. Desde ya, muchísimas gracias por el tiempo que nos dan y por difundir. Gracias a vos. Bueno, y le damos la bienvenida a Marcos Balanguero y María José Laconte. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, queriendo conocer un poquito más, ¿no?, sobre esta actividad puntual que va a comenzar este 30 de noviembre, ¿hasta cuándo se va a extender? Un poquito, recién lo adelantaba el mismo director de Urrutia, pero profundizar un poco más en la grilla de actividades. Bien, hola, ¿qué tal? Buen día, Marco, te habla. Buen día. Un gusto. De nuevo, gracias por recibirnos. Sí, como decía el Doc, con el equipo del Centro de Conexión Combinada hace años, que viene trabajando en el hospital, en la oferta activa de test de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual a la población de todo el corredor de Sierra Chica, porque somos un hospital regional. Y en ese sentido, el hospital está abierto a que las personas que hayan tenido al menos una relación sexual sin preservativo o se consideren expuestas puedan acercarse al hospital a testearse de manera gratuita, voluntaria y confidencial. Uh-huh. Marcos o María José, ¿no?, preguntarles cuándo es recomendable también hacer este tipo de testeos, porque antes se hablaba de un periodo ventana, tengo entendido de que ese periodo también se acotó gracias a este avance, ¿no?, en los testeos. Conocer un poquito más para que las otras personas digan, bueno, ya puedo ir a hacerme el test o inmediatamente después de una relación sin cuidados puedo hacerlo. Sí, en términos generales, la propuesta y el lineamiento es que cualquier persona que haya tenido al menos una relación sexual anal, oral o vaginal sin preservativos pueda acercarse a charlar con nosotros. En esta conversación, que es una consejería, tomamos la decisión junto con la persona de hacer el test y podemos revisar, digamos, las prácticas que las personas tenemos, podemos revisar las fechas en las que sucedieron esas prácticas y en ese sentido decir que los test que utilizamos tienen un periodo de ventana de 30 días. ¿Qué significa esto? Que los resultados que vamos a obtener de ese test van a ser un reflejo o una foto de todas las relaciones sexuales sin preservativo que tuve de un mes para atrás. ¿Sí? Uh-huh. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si en el último mes tuvimos una relación sexual sin preservativo, no significa que no tenemos que venir, sino que nos podemos venir a testear y hacemos un rechequeo el mes que viene. También, por ahí me parece importante aclarar que más allá de la jornada y de lo que hacemos extramuros, nosotros estamos todos los días en el hospital testeando de 8 a 12 horas y desde los 13 años en adelante se puede llegar, tocar la puerta, no hace falta sacar turno, desde los 13 años legalmente se puede consultar. No hace falta sacar turno, directamente se dirigen al centro de prevención combinada, nos buscan y como máximo pueden esperar 20 minutos. Marcos, María y José, ¿cómo están? Eric los saluda. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Preguntarles, chicos, porque si bien las actividades inician, como decíamos, este sábado, ustedes tienen previstas también otras para lo que son las primeras semanas de diciembre y el resto del mes, ¿es así? Sí, en realidad estaríamos reforzando lo que nosotros todos los días y todo el año hacemos en el hospital. Sumaríamos puestos, porque habitualmente tenemos un consultorio para testeo, sumaríamos espacios, pero es reforzar lo que hacemos todo el año. Uh-huh. Y sí, tendríamos una posta sanitaria, se pueden acercar durante toda la semana. También tenemos capacitación interna en el hospital en esa semana, pero es ni más ni menos que lo que hacemos todos los días, ¿no? Así que los esperamos. Bien, en ese sentido también me gustaría que profundicen ustedes un poquito más en por qué es importante hacerse el testeo. Bien, sí, en términos generales la propuesta lo que pretende es garantizar el derecho que todas las personas tenemos al acceso al diagnóstico. Y en ese sentido es importante porque si bien el VIH es una patología que tiene tratamiento y ese tratamiento indica hoy que una persona que vive con VIH tiene la misma expectativa y la misma calidad de vida que una persona que vive sin VIH, en relación a las otras infecciones de transmisión sexual, la mayoría de ellas se cura. Es importante entender que muchas de ellas cursan sin signos y sin síntomas, o sea, las personas no vemos en nuestro cuerpo alguna manifestación concreta de esa infección de transmisión sexual, puede pasar desapercibido. Podemos estar años sin tener un síntoma. Claro. Entonces la única manera de saber si vivimos o estuvimos en contacto con alguna de estas infecciones es realizándose un test. El resultado del test nos da la posibilidad de que la persona entre en contacto con el sistema de salud y a su vez garantizar todo lo que tiene que ver con la línea de cuidado de esa persona, o sea, el acompañamiento que el hospital hace a las personas que son negativas y a las personas que son positivas. Bueno, por eso es importante testear. Ahí quería detenerme porque sí sabemos de que el Hospital Urrutia y inclusive en este mismo segmento, ¿no?, de la salud cuenta con un cuerpo de psicólogos que están ahí para la comunidad, ¿no? Y eso no es un detalle menor. Es importante el trabajo interdisciplinario que hacemos. También son lineamientos internacionales que los cumplimos y los llevamos adelante. El trabajo con infecciones de transmisión sexual no es un trabajo del médico. El trabajo con infecciones de transmisión sexual es un trabajo interdisciplinario en el que trabajan médicos, bioquímicos, enfermeros, uh-huh, trabajadores sociales, vacunadores y vacunadoras, psicólogos y psicólogas. Es interdisciplinario porque el abordaje de las infecciones de transmisión sexual debe ser interdisciplinario. Durante mucho tiempo fueron solo vistas o revisadas en relación a lo biológico y nos dimos cuenta que si miramos solo lo biológico miramos como una partecita de la historia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces necesitamos mirar toda la historia en conjunto y para eso necesitamos interdisciplina. Uh-huh. Es realmente buenísimo todo esto que están contando. La última pregunta para cualquiera de los dos y para que la gente también pueda profundizar un poco más, cuando se hacen estos testeos, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que entran, ¿no?, en este diagnóstico? Lo que estamos testeando es HIV, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Uh-huh. Bueno, les agradezco. Sí. Ahí, perdón, yo quería hacer una aclaración de que son infecciones de transmisión sexual, no enfermedades. Perdón, la diferencia sí tiene que ver de que con esto que yo contaba recién, de que no necesariamente una infección enferma. Exactamente. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta y como las infecciones no enferman y muchas veces no las vemos en nuestros penes, en nuestras vaginas, en nuestro cuerpo, digamos, es importante que frente al primer síntoma o frente a la primer conducta relacionada con el no uso de preservativo, concurramos a cualquier centro de salud o a cualquier hospital público de la provincia, sea donde estemos, porque la ley garantiza que nos tienen que hacer los test de ITS de manera gratuita, voluntaria y consciente. Perfecto, Marcos, María José, gracias por este rato y por acercarnos también a esta información tan importante para toda la comunidad. Obviamente nosotros ya lo hemos venido compartiendo y queda la invitación hecha para que cualquier persona, así sea una mínima duda o lo que sea, se pueda acercar no solamente a esta jornada, sino a las puertas abiertas del Hospital Urrutia. Te dejo por ahí, te repito los días, las jornadas en el Parque Integrador, este día sábado de 18 a 20:30. Más allá de eso, como dije, todo el día estamos en el hospital de 8 a 12 por orden de llegada. Y también tenemos un Instagram del hospital, que es Hospital de Unquillo, a donde pueden ver el cronograma de las actividades que llevamos, que son extramuros, porque vamos cambiando de lugar. A veces estamos en la municipalidad o estamos en eventos o en el parque. Pueden ir siguiéndonos y ver qué estamos haciendo mes a mes. Uh-huh. Excelente, gracias y felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Vamos a seguir las actividades de cerca. Muchas gracias, gracias por el tiempo. Gracias, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Bueno, hasta ahí las palabras de Marco Balonjero y María José Laconte. Ellos son integrantes, ¿no?, de este espacio donde se justamente tratan las infecciones de transmisión sexual. Estuvo bien la aclaración, ¿no? No estuve atenta a ese término, pero sí es importante entenderlo como ellos lo están explicando. Quien necesite justamente volver a repasar esta información y ampliar lo que estuvimos hablando,